¿Qué es el pecado dentro del taoísmo? Porque para los seguidores de Lao Tse, el pecado consiste más bien en desagradar a los dioses y desagradar a los espíritus de los antepasados que en el mal moral. Porque ellos creen que las calamidades públicas y las desgracias individuales nos están convidando con la paz, nos están ofreciendo la paz para que no sea necesario un arrepentimiento de un pecado que nunca se toma en cuenta. Es decir, que ellos se interpretan que las cosas malas que nos ocurren son instrumentos a la larga de una paz que debe llegarnos, y no precisamente una consecuencia del pecado. Por eso es que ellos dicen que la vida futura depende de su conducta aquí en esta tierra, pero no de su conducta moral como nosotros interpretaríamos escuchando por primera vez sus enseñanzas, sino que depende de dirigir oraciones a los dioses y hacerles ofrendas, porque de esa manera se consigue asegurar la paz del alma. Y después de la muerte, los parientes pueden socorrer a sus deudos finados con oraciones y ofrendas materiales. En esto se parece bastante al catolicismo. Es decir, que el taoísmo acepta que una conducta de adoración a los ídolos y luego la oración de los parientes cuando uno ha muerto, más cierto tipo de ofrendas, son los que ayudan a estar mejor en el más allá. Ellos dicen que el camino al cielo es difícil porque los espíritus y los dioses son egoístas y se oponen al progreso del hombre. Acuérdense que en el taoísmo es muy importante el papel que ellos atribuyen a los demonios, a quienes siempre tratan de rendir homenaje en alguna manera. Pero dice que hay que tratar de obligar o de sobornar literalmente a los dioses y a los malos espíritus para que sean ganados, para conquistar su buena voluntad. ¿Y cómo hacerlo? Con sobornos, con dádivas. De manera que esos dioses, a través de esas dádivas y ofrendas, esos demonios, esos malos espíritus, puedan sentirse más o menos contentos y dejar que el hombre pueda avanzar, pueda caminar hacia el cielo sin tantos impedimentos. Es decir, que los dioses no son el camino al cielo. Jesucristo dijo: "Yo soy el camino". Pero ellos dicen que los dioses no quieren que uno vaya al cielo. Es decir, quieren el cielo para sí mismos y hay que pagarles una especie de entrada para poder llegar. Por eso es que la vida futura, según el taoísmo, no es una perspectiva feliz, sino que ellos creen que van a tener mayores batallas y conflictos que en esta vida. Van a tener que pelear contra la oposición de los dioses y los demonios. Y esto significa más sufrimiento. No hay una expectativa tan grande de verdadera paz a menos que ciertos requisitos previos se hayan cumplido, como lo hemos mencionado. Por ejemplo, aceptando calamidades y pagando ofrendas y sobornos a los dioses y los demonios para que permitan el paso hacia el más allá. Entonces, dicen que el hombre tiene tres almas. Una de esas almas tiene que ir al purgatorio. Allí debe sufrir varios castigos disciplinarios. Y después de todas las transmigraciones, las reencarnaciones que sufre estando en el purgatorio y todas las penas que padece estando en el purgatorio, entonces, si se muestra irreformable, se le envía al infierno sin fin. La expectativa no es nada halagadora, por cierto, para los seguidores de Tao. Ellos han imitado muchas cosas del budismo. Por eso han aceptado la idea de la transmigración. Y eso les permite acrecentar la importancia personal de Lao Tse, el fundador de su religión. Y sostienen que Lao Tse ha nacido muchas veces dentro de familias de alta posición con diferente nombre. Ahora, la creencia en la vida futura forma parte del taoísmo, aunque algunos eruditos que lo han estudiado de cerca dicen que no, pero en realidad sí, porque existe ese sincretismo, esa idea de adoptar conceptos y adaptarlos también de otras religiones. Entonces, los dirigentes están preocupados por buscar, por ejemplo, una planta o un secreto que les proporcione inmortalidad. Y dicen que llegará el día en que el cuerpo será inexpugnable a los ataques de las enfermedades y de la muerte, y que entonces el cuerpo será un cuerpo inmortal, será semejante a los seres inmortales que ellos también definen como dioses o eventualmente como demonios. ¿Qué hace el taoísta en su culto? Se postra de rodillas delante del altar, se inclina hasta tocar el suelo con la frente, hace la oración, da dinero y, por supuesto, la oración después prosigue si el suplicante, el adorador, tiene sentimientos adecuados como para seguir postrado delante de sus dioses y delante de los espíritus. Ellos creen en cierto tipo de revelaciones, al estilo de los clarividentes, y creen también en prácticas mágicas, al estilo de los hechiceros. Pero los sacerdotes, aunque no lo afirman específicamente, dan a entender que ellos están ligados, vinculados con el diablo, y que entonces esas actitudes que ellos asumen tienen relación con las prácticas demoníacas y la influencia demoníaca, y causan toda clase de agitaciones fanáticas en la gente que cree en sus enseñanzas y que ha seguido al taoísmo a lo largo de los siglos. ¿Quiénes son los dioses? Pues los dioses son el dragón, las fuerzas de la naturaleza, las estrellas, la serpiente, el tigre, el dios de la riqueza, que se llama Sai Chin, y el propio Lao Tse, fundador del taoísmo. Ellos, sin embargo, no adoraban ídolos. Empezaron a hacerlo cuando apareció el budismo, porque de allí copiaron el sistema de deidades sagradas a las que tributan adoración. Ellos sí que están en tinieblas, y felizmente vino Jesús a iluminar las tinieblas, y nuestro ruego es que un día puedan ellos ver la luz mientras están en la oportunidad de encontrarse con el verdadero Dios. De esto seguiremos hablando, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo.